Bueno, les comento un poco, nos ponemos un poquito más serio porque se conocieron todas las actividades que van a hacer los movimientos sociales y políticos respecto al 24 de marzo. Va a haber una concentración, una marcha y un festival cultural que un poco hace un ratito estuvo hablando aquí en Radio Kermés, Jazmín Mansilla, pero ahora directamente el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos en una conferencia de prensa, que ahí ustedes pueden compartir en nuestro canal de YouTube. Estuvieron contando todas las actividades y el vocero, el que más habló en la conferencia de prensa, que después fue dando la palabra a otras personas, fue Víctor Giavedoni, que en un minuto resume toda la actividad que va a haber el 24 de marzo, concentración 5 de la tarde en la Plaza San Martín para marchar, tipo 6 de la tarde, hacia la seccional primera, ahí en la avenida Belgrano de Santa Rosa. Este 24 de marzo a las 17 horas convocamos, como hace 42 años, ¿sí?, que venimos sosteniendo la memoria como acto central de las organizaciones sociales de la provincia de La Pampa, más allá que reconocemos que en otros puntos de la provincia también se hagan esta marcha y nos alegra mucho la territorialidad, pero puntualmente hace 42 años que se hace la marcha en la ciudad de Santa Rosa. Nos vamos a encontrar 17 horas, ahí van a participar murgas, van a participar los tambores, grupos artísticos, vamos a hacer la lectura del documento en unidad y vamos a marchar a cerca de las 18:30 rumbo a la seccional primera, que seguimos reclamando que sea convertido en un espacio de memoria para que las nuevas generaciones puedan cumplir con el derecho a la verdad, ¿sí?, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, después de esa intervención de Víctor Giavedoni, habló Jazmín Mansilla, contó más o menos lo que nos contó hace un rato aquí en Radio Kermés de toda la actividad que están organizando las juventudes para esa actividad que están haciendo, y están intentando negociar, entre comillas, ¿no?, ver si tienen la posibilidad de que un ratito de esa actividad cultural, en ese ratito, pueda estar Víctor Heredia, que va a estar en Santa Rosa en la inauguración de la Plaza José Aquiles Regazzoli, pero están negociando también a ver si alguien de la organización, de la producción, se puede poner en contacto con Víctor Heredia, comentarle toda la actividad y quién sabe, por ahí puede que Víctor Heredia esté un ratito también en el Paseo de la Memoria, ahí en la avenida en Ilia y Belgrano. Así que eso todavía no está cerrado, pero lo están terminando de cerrar y negociar en este rato. Así que puede que Víctor Heredia también acompañe todas las actividades que está organizando el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Lo novedoso y lo noticioso también se dio en esta conferencia de prensa, porque participó entre todas las personas que estaban ahí escuchando a Víctor Giavedoni y también a Jazmín Mansilla, el médico Américo Taborda, Chacho Taborda, el conocido pediatra de la ciudad de Santa Rosa, que hace solamente 3 días decidió entregar su matrícula, renunciar a su matrícula. ¿Saben por qué? Porque no quiere compartir esa matrícula profesional con el condenado Pérez Oneto, el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad. Y pidió en una entrevista que le dio a Radio Kermés que también el Consejo Médico le quite esa matrícula, que por ahora está apelada a la Corte Suprema de la Nación, justamente por la condena que tiene Pérez Oneto en el juicio por la subzona 14 que se hizo acá en la ciudad de Santa Rosa. Así que esa es la novedad que se conoció recién en esta conferencia de prensa, y si les parece compartimos parte de la entrevista que hicimos con el doctor Américo Taborda, Chacho Taborda para los conocidos. Mi renuncia está motivada un poco porque no quiero compartir la matrícula con un colega que ha sido penalizado por genocidio, digamos, por crímenes de deshumanidad, digamos, ¿cierto? Que ha sido la tortura, toda la actitud que tuvo este médico, Máximo Pérez Oneto, que no ha cumplido con los cánones éticos de lo que es la medicina, digamos, ¿cierto? Mi actitud radica en que a la fecha, después de un año y tres meses de que la Corte ha ratificado la sentencia, el órgano de ley que tiene un capítulo específico sobre el manejo de la matrícula no da cumplimiento a la suspensión o quita de la matrícula, ¿cierto? Como ha pasado en otros lugares del país, en el caso de Vergés es uno, y en Europa, en juicios que se han hecho contra médicos que participaron durante el franquismo, que los colegios médicos, que son órganos de ley en España, le han suspendido las matrículas a los médicos colaboracionistas, digamos, ¿cierto? No se ha visibilizado suficientemente, claro, esto, ¿cierto? Y eso es lo que yo dije recién en la conferencia, ¿cierto? Que es el de todas las condenas de los tres juicios, es la única condena a un médico civil. Entonces, para la historia, es trascendente que este médico civil tenga condena también de los propios médicos, que en este caso sería la quita de la matrícula, digamos, ¿cierto? No solamente que históricamente es trascendente la pena de la Corte Suprema, del Tribunal y ratificada por la Corte, sino que los propios médicos que manejan la matrícula, que son los 1.700 médicos de la provincia, le quiten la matrícula. Bueno, está pidiendo también el doctor Taborda, claro, una condena social, hace una condena más social. Más vale, y hace una mirada, lo comento porque justo ayer veía el documental que cuenta la historia del vínculo de Mercedes-Benz con la dictadura, donde la empresa interviene para que sean desaparecidos delegados y trabajadores de la empresa, y hay un médico que queda involucrado judicialmente, evidentemente no terminó siendo condenado. Pero pensaba esto, hay un tribunal de ética que interviene del Consejo Médico, en ese caso desde la provincia de Buenos Aires, y determina darle la sanción más grave que se pueda según el estatuto del propio Consejo. Y esa sanción es de, no recuerdo si uno, dos o tres meses de suspensión. Con esto, digo, claramente la dictadura no fue solo un asunto militar, por eso decimos siempre golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial, mediático, todo le cabe, porque la sociedad civil también tiene que dar respuesta respecto de esto. La Corporación Médica, en este caso, ha protegido a Pérez Oneto, no solo porque ahora siga con su matrícula vigente, sino porque todo el tiempo se hizo la distraída respecto del accionar de ese profesional durante la dictadura, ¿no? Claro, y lo que hacía Pérez Oneto, un poco para contar lo que dicen los juicios, es que recibía a las personas torturadas y el parte era sin novedad. Bueno, lo que le pasaba en este caso al doctor Taborda o a Chacho Taborda es que recibía a esas personas torturadas en el hospital público y el informe era otro, era distinto que el que había hecho Pérez Oneto. Claro. Pérez Oneto, que era el responsable de recibir a esas personas en la salud pública, decía una cosa sin novedades después de que había estado torturado y se notaba en los cuerpos. Bueno, Taborda justamente por eso fue llamado a declarar, porque en los informes ponía otra cosa, decía, esta persona claramente sufrió tortura. Más vale, los médicos a disposición de la dictadura tuvieron un rol siniestro, básicamente, que era marcar hasta qué punto le daba a un cuerpo para poder seguir, claro, siendo torturado sin morir, claro, claro, básicamente. Hasta dónde aguantaba. Bueno, así que esa es la novedad que se conoció hace un ratito acá en la conferencia de prensa, donde se dieron a conocer las actividades por este 24 de marzo, que como hoy decíamos, hay por todos lados, así que también invitamos a la sociedad que en estos 50 años que se cumplen del golpe, también estén un poco en la calle. Buenísimo, Maurito, nos reencontramos cuando haga falta. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía esta data sobre la actividad por el 24 de marzo. Diga, Lagarejo, que estás ahí murmurando. No, me quedé pensando. O sea, estoy totalmente de acuerdo, incluso lo he venido diciendo en mi ámbito incluso de trabajo cuando estaba en el colegio médico, que el colegio me parece que debería suspender como médico quitar como médico de prestador a el doctor Pérez Oneto. Uh-huh. Pero en el caso de la matrícula, creo que la matrícula la maneja el Consejo Superior. Claro, Médico. Es el Consejo. En ese caso debería ser el Consejo Superior Médico el que debería dar. Son instituciones diferentes. Claro. Si bien están muy relacionadas, son diferentes. Pero bueno, las dos instituciones, ninguna de las dos jamás dijo nada. Eso uh-huh. es así. Sí, sí. Y me parece que está bárbaro lo que ha hecho. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que hizo el doctor Taborda, lo que hizo el Chacho Taborda. El 24 de marzo, como equipo kermesero, vamos a hacer una transmisión especial en la tarde del 24 de marzo, donde vamos a tratar de dar cobertura general a lo que ocurra en la jornada, tanto en lo que pasó por la mañana, que es el acto oficial de Casa de Gobierno y de la Municipalidad de Santa Rosa, como la militancia que se va a reunir en la Plaza San Martín, y vamos a hacer base en una circunstancia histórica, podemos decir, que se va a recordar aquel día en que el gobernador Regazzoli hizo que llegaran a sus propietarios las llaves de los dueños de la casa de las casas del barrio que hoy lleva su nombre, José Aquiles Regazzoli, pero que históricamente fue el Peñirruca. Ahí se va a hacer un acto en el que se va a recordar ese episodio puntualmente en el marco de este Día de la Memoria y por la Verdad y la Justicia, donde van a haber vecinos y donde va a cantar Víctor Heredia. Ahí está planeado que cante Víctor Heredia, entre otras cuestiones. Bueno, vamos a estar ahí, vamos a fincar nuestro estudio, entre comillas, en esa zona, en la plaza del barrio Regazzoli, que además se va a inaugurar ese día, para tratar de hacer una cobertura distinta a la que estamos acostumbrados. Siempre acompañamos, por supuesto, el Día de la Memoria, y siempre marchamos y siempre estamos ahí, y en esta ocasión vamos a hacerlo sumándole ese detalle. No, ya que estamos hablando de este tema tan sentido por todos nosotros y nosotras, quiero recordar que todo esto que pasó, ¿no es cierto?, y que a partir del 24 de marzo de 1976 ya se venía desde años antes, se venía, digamos, perfilando de alguna manera, y había organizaciones de ultraderecha que estaban ya minando, digamos, el campo popular y cometiendo asesinatos. La AAA en concreto. La AAA. Y también en vínculo con el propio Estado. Y la Confederación Nacional Universitaria, la CNU. Un día como hoy en La Plata, que es el lugar donde yo estaba, sí. En el año 1976, un 19 de febrero, De marzo. Sí. La AAA asesinaba a seis o siete militantes del Partido Socialista, que los levantaba y aparecían muertos a 50 kilómetros de La Plata, en la zona de Sarandí, unos días después. Y también este mismo día la CNU ingresaba a un predio de la Universidad Nacional de La Plata y tiroteaba a los estudiantes. O sea, dos organizaciones de ultraderecha y que estaban muy ligadas al Estado, cometiendo estos actos, estos asesinatos, y preparando el camino para lo que ocurrió después, ¿no?